dejarme, porque yo no aguantaría la pena. Es tan grande el amor que te tengo, que sin ti seguro no viviera. Comprende mi amor de mi vida, que te quiero con toda mi alma. No me vas a dejar en el mundo, deseando tan solo matarme. Nunca olvides esos juramentos que hemos hecho con besos llorando. Que este amor que existe entre los dos, nadie, nadie podrá terminarlo. Separamos, me parece que no vuelvo a verte. Es tan grande la angustia que siento, porque solo nací pa' quererte. Si estuviera dentro de mi pecho, hablarías con mi corazón. Él con toda franqueza te dijera que te amo con desesperación. Nunca olvides esos juramentos que hemos hecho con besos llorando. Que este amor que existe entre los dos, nadie, nadie podrá terminarlo. Esos juramentos que hemos hecho con besos llorando. Que este amor que existe entre los dos, nadie, nadie podrá terminar.